¿Te gusta el quilombo? Quilombo que se va a armar. Qué quilombo, que se va a armar. Yo conozco dos minitas que les cabe la piecita. Le compras una cajita y ahí nomás te la bochas. Le dije que era yo solo, pero cuando estén en pedo aparecen mis amigos y la fiesta se va a armar. Yo conozco dos minitas que les cabe la piecita. Le compras una cajita y ahí nomás te la bochas. Le dije que era yo solo, pero cuando estén en pedo aparecen mis amigos y la fiesta se va a armar. Qué quilombo, qué quilombo, qué quilombo que se va a armar. Qué quilombo, qué quilombo, qué quilombo que se va a armar. Quilombo que se va a armar. Qué quilombo, qué quilombo que se va a armar. Las minitas del boliche siempre van con poca ropa para que todos los vagos se calienten más y más. Se menean para arriba, se menean para abajo y la ropa con los dientes se la vamos a sacar. Las minitas del boliche siempre van con poca ropa para que todos los vagos se calienten más y más. Se menean para arriba, se menean para abajo y la ropa con los dientes se la vamos a sacar. Qué quilombo, qué quilombo que se va a armar. Qué quilombo, qué quilombo que se va a armar. Y vida si cabe o no si cabe. Las minitas del boliche siempre van con poca ropa para que todos los vagos se calienten más y más. Se menean para arriba, se menean para abajo y la ropa con los dientes se la vamos a sacar. Qué quilombo, qué quilombo, qué quilombo que se va a armar.